Charlando unos minutos con el presidente de la Unión Cívica Radical acá en la provincia de La Pampa, que es Federico Guidugli. Federico, Pablo te saluda. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. ¿Todo bien? Sí, ¿vos? ¿Todo tranquilo? Bien. Un poco con dolor de garganta hace días, pero bueno. La vamos llevando. Está bien. Bueno, es época de esas afecciones. Con el frío que hace. Federico, queríamos charlar con vos unos minutos, por esta movida que están realizando algunos dirigentes de la UCR y del PRO, queriendo aliarse con La Libertad Avanza, con el tiernismo acá en la provincia de La Pampa. La pregunta es si esto es algo oficial, orgánico de la UCR, o son dirigentes que están haciendo la suya, por decirlo de alguna forma. No, a ver, yo creo, como creo que ya lo dije en otro medio también, digamos, son afiliados que se han reunido, que tienen conversaciones, y eso ningún partido ni ningún dirigente lo puede prohibir. Pero orgánicamente y oficialmente tanto la UCR como el PRO no hemos tenido contacto para armar frentes electorales para el año 2027. No solamente porque lo vemos alejado, sino que además antes hay otra elección, que es una elección nacional, la del año que viene. Sí. Y además porque hay otras prioridades. Hoy, por ejemplo, el Comité de Provincia, estamos más abocados a lo que son las gestiones locales, tanto de todos nuestros intendentes como también de los concejales que tenemos distribuidos en cada una de las localidades donde fueron electos. Digamos, y hoy pasa la cuestión, por lo menos para nosotros, por otro lado. Y además, digamos, yo como presidente del partido tampoco puedo decidir si puedo ir con tal o cual partido, porque orgánicamente lo define la convención provincial. Esto creo que ya lo sabe todo el mundo, por lo menos de los que estamos dentro del mundo de la política. Así que dentro del radicalismo hay que esperar lo que defina en su momento la convención provincial, en conjunto con todos los convencionales de la provincia, como históricamente ha sido, digamos, de manera unilateral. Las decisiones, por lo menos en el radicalismo, hasta el momento no existen. Claro. Federico, entonces, por lo que planteás, no es el momento, pero llegado el momento, ¿es una posibilidad que ustedes se alíen con el tiernismo, con La Libertad Avanza acá en la provincia de La Pampa? Ideológicamente, y las políticas que están llevando adelante, sobre todo a nivel nacional, La Libertad Avanza. ¿Están cerca de ustedes, de los pensamientos de ustedes, de la ideología, no, de la traición? Yo lo he dicho públicamente que nosotros no formamos parte del gobierno nacional. De hecho, hemos sido mayoritariamente opositores al gobierno nacional. Más allá también de que hay varios legisladores nacionales que han acompañado, sobre todo el tema de la ley bases en general. Y nos hemos opuesto también a algunos temas porque damos el debate. Yo también, digamos, esto para dejarlo claro, yo creo que los temas hay que dar el debate y no oponerse a todo por oponerse. Esa es la parte más fácil y la parte más tibia desde mi punto de vista. Nosotros no somos eso, yo creo que hay que dar el debate y la discusión. Ahora bien, dentro de la historia del radicalismo nunca hemos tenido una alianza con comunidad organizada. Particularmente, digamos, yo siento que es mi límite, pero no es el límite de todo el radicalismo, y eso yo lo respeto. O sea, yo creo que en algún momento se tiene que dar la discusión, pero no es ahora. Ahora estamos en el 2024, han pasado solamente 6 meses, un poco más, de que han comenzado las gestiones, y hay que hacer otras cosas. Yo, la verdad que me sorprende, porque en los últimos 2 meses, más o menos aproximadamente, ya se está hablando de cuestiones electorales, ¿viste? Sí. Para mí es una locura. Pero bueno, no le escapo a la pregunta que me estás haciendo. Sí, sí. Y bueno, esa es un poco la opinión que tengo al respecto. Claro, en la bolsa esa que metiste a legisladores nacionales que han apoyado, y por ejemplo, la ley bases, sí, o el paquete, sí, fiscal, está Daniel Kronenberger, que es de acá, de la provincia de La Pampa, el senador. Sí. No, está bien. ¿Esto mereció algún reproche en alguna oportunidad? ¿O se le pidió explicaciones? No, ninguna. No. Bien. ¿Y están trabajando en forma coordinada el bloque del radicalismo en la Cámara de Diputados con Comunidad Organizada y el PRO? Esa también es una, ¿qué es? ¿Una estrategia? ¿Cómo lo ven? ¿O cómo lo ves vos? No, a ver, yo creo que la estrategia es clara, ¿no? Hoy hay una cuestión de paridad en la Cámara que resulta histórica, ¿no? Hay 15 legisladores del peronismo y 15 legisladores que son oposición, divididos en 7, 6 y 2. Sí. Entonces, desde que comenzó esta gestión, hay conversaciones, diálogos y acuerdos entre los tres bloques opositores para trabajar algunos temas en conjunto, y las estrategias surgen del acuerdo entre los tres bloques, ¿no? Principalmente dirigido por los tres presidentes de los bloques. Sí. Básicamente es esa la estrategia, trabajar en conjunto, porque si bien este gobierno provincial ha sido reelecto nuevamente, también tiene que tomar nota que más del 42% no lo eligió. Entonces nosotros representamos esa porción de la sociedad donde hicimos una muy buena elección, donde se recuperaron muchísimos municipios, donde el interior, particularmente el interior de la provincia de La Pampa, no eligió este gobierno. Y nosotros hoy en día somos las voces de esas personas que nos han elegido como otra opción dentro de la provincia. Es simplemente eso. Federico, ¿te representa el documento que salió en las últimas horas, firmado por 19 intendentes de Juntos por el Cambio? Bueno, ahí hay radicales y del PRO. Sí. Mirá, es un documento en el cual yo coincido. Soy una persona que ha estado en una gestión municipal. Esa reivindicación del Estado presente yo creo que es fundamental, porque justamente ahora que estamos en épocas de crisis y donde toda la demanda social cada vez se hace más intensa, es una realidad, los municipios son la primera barrera de contención donde la gente acude, ¿sí? No es la provincia y no es nación, son los intendentes los que en definitiva todos los días tienen que dar cuerpo a este tipo de situaciones. Claro. Entonces, yo coincido con el documento, estoy en contacto con muchísimos intendentes, obviamente que tienen el acompañamiento también del Comité Provincia, así que yo creo que fue un documento bastante claro en el cual yo coincido plenamente. No sé si es mi interpretación o por ahí no está tan claro en el documento y es una lectura que estoy haciendo yo. En un párrafo que habla del Estado presente, esto que mencionabas vos, habla del manejo de recursos públicos dice que para llevar adelante en épocas de crisis como la que atravesamos, políticas públicas que nos permitan llegar a los sectores que atraviesan momentos de suma dificultad. ¿Es mi sensación o están pidiendo que aprueben el aporte solidario que está trabado ahí en la legislatura? ¿O no? ¿Es una interpretación que estoy haciendo yo forzada? No. Va, yo tengo entendido de lo que se habló y no viene por ese lado. Es simplemente ellos apuntaban a la austeridad, porque hoy en día, se mete todo en una bolsa a todos los políticos, según el gobierno nacional, que son castas. Y yo la verdad que invitaría al presidente, que no conoce la provincia, a que hable con los intendentes, que se sumerja un poco en la realidad de las localidades. Porque lejos de todo eso, todas las gestiones, por lo menos que yo conozco, son todas austeras. Cuando hablo de austeridad, es que se buscan precios para hacer ciertas obras, donde no se usan autos oficiales, donde todos los funcionarios utilizan sus propios autos particulares para las obras de la municipalidad. Entonces, yo digo, ha habido muchísimos gestos, lo que pasa es que esto no se conoce, y creo que viene por ese lado también, ¿no? Bien, y te consulto directamente, ¿qué pensás vos y qué opinás del proyecto del aporte solidario? Del aporte solidario, bueno, esto también ya lo he dicho, pero yo creo que tanto la provincia como el país, yo creo que ya no soporta más carga tributaria. Creo que es un proyecto que se puede mejorar, donde por lo menos el bloque de la Unión Cívica Radical propuso modificaciones que no fueron oídas. Por lo tanto, creo que es un proyecto que se puede mejorar y creo que es un error aprobarlo tal cual sale del Ejecutivo. Bueno, pero esa modificación es quitarle la esencia, porque el mayor aporte, si se aprueba, lo harían las entidades financieras, el sistema financiero, los bancos. ¿Vos estás de acuerdo que se le saque eso a los bancos? El punto es que, siempre para una solución que termina siendo provisorio para siempre en muchos casos, apunta, por lo menos el gobierno, apunta siempre a aumentar la carga tributaria. Y hoy todas las entidades que vos estás hablando ahí, ya tienen cargas tributarias altas, no es que no las tengan, incluso tienen tasas altas también por parte de los municipios. Y por otro lado, las propuestas también que nosotros hacíamos era que parte de la masa que se pueda recaudar por parte de esta nueva ley, también tenga un aporte importante hacia las municipalidades, pero de manera específica y que sea automático. Bueno, todo esto no se pudo discutir, por lo menos, fue uno de los tantos motivos por los cuales el bloque no dio quórum. Pero bueno, esperamos, yo por lo menos espero que el gobierno recapacite y que esté un poco más abierto al diálogo. Federico, no sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, muchísimas gracias. Bueno, querido, muchísimas gracias a vos y saludo a toda la audiencia. Bueno, que tengas buen día, Federico, gracias. Igualmente, que andes bien. Federico Guidugli, el titular de la Unión Cívica Radical, el presidente, en realidad, de la UCR acá en la provincia de La Pampa, charlaba unos minutos en el arranque de la mañana kermesera. Son 8:19. Hacete escuchar por WhatsApp.